Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Se discontinúan los contratos de todo el personal de toda la Secretaría de Agricultura Familiar en toda la Argentina. Instalar esto como espacio de discusión y de análisis con nuestros estudiantes me parece fundamental. Eso implica el compromiso de muchos instructores, muchos docentes, que a pesar de estas novedades que ponen en juego en realidad el cobro de sus actividades, igual están viniendo. Agente policial, y lo primero que me dice que no quiere bajarte del auto, eso pesado. Enfoques. Despidos masivos en la Secretaría de Agricultura Familiar. Dialogamos con Tini Dankelmayer, delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar del Bolsón, sobre la decisión del Ejecutivo Nacional de disolver la Secretaría del Organigrama Estatal. Tini nos relata la situación institucional que atraviesa la Secretaría y sus trabajadores. En diciembre último, como todos los empleados públicos, empezamos a sentir la presión del tema de los despidos. Nosotros tenemos una condición bastante precaria de contratación. Tenemos un tipo de contratación que se llama Ley Marco. Desde 2008 que estamos en esa condición, con una promesa de efectivización anual que nunca se concreta. Nosotros firmamos un contrato anual y se regenera todos los años. O sea, en realidad es una relación de dependencia encubierta, básicamente. Sí. Pero bueno, son las condiciones que uno aceptó al momento de ser empleado. A partir de las indicaciones del nuevo Ministerio de Modernización, lo que ocurrió fue que se nos avisó que los contratos no iban a ser renovados automáticamente, sino que iba a haber una renovación por 3 meses. Esos 3 meses se cumplen ahora el 31 de marzo. Esto siempre por trascendido, o sea, no es ni siquiera que recibimos una información por mire, muchachos, va a pasar esto, algo. No, son trascendidos. Ahora tenemos una nueva información, también por trascendidos, que el 31 de marzo se discontinúan los contratos de todo el personal de toda la Secretaría de Agricultura Familiar en toda la Argentina. Somos cerca de 2.000, creo que no tengo el número exacto en la cabeza, pero entre 1.000 y 2.000 compañeros en algunas provincias más, como Santiago del Estero, que tienen 150 empleados. Nosotros somos 25, 26 en toda la provincia, una provincia muy grande por otra parte, y en nuestro caso requeriríamos de una duplicación mínima de personal más que una reducción. Hoy nuestros compañeros están en Neuquén movilizándose con los compañeros de Chubut, con los de Neuquén, con los de La Pampa, y por supuesto casi todo Río Negro está allá, y la semana que viene vamos a ir a Buenos Aires. Sabemos que hay una reunión de todos los coordinadores provinciales, o sea, cada provincia tiene un coordinador, esos coordinadores se reúnen y en esa reunión se le va a dar información a los coordinadores de cuál va a ser la forma de despido y de eventuales recontrataciones discrecionales. Esto significa obviamente otras condiciones de trabajo, un sistema de selección entre compañeros que nosotros no sabemos cómo va a ser. Y como somos todos seres humanos y nos queremos todos un montón, pero somos todos seres humanos, esto también está generando reacciones bastante pedorras, si me permiten al aire la expresión, con respecto a cómo nos comportamos entre compañeros también, ¿no? Porque cuando no tenés cómo parar la olla, de repente hay un montón de cosas que también se ponen medio ásperas, ¿no? Es decir, yo voy primero y te piso la cabeza, y yo llegué primero y le mando un mail cariñoso a la coordinadora, ese tipo de cuestiones. Convengamos que estas situaciones sacan bastantes cosas oscuras. Más allá de las 27 familias que van a quedar sin ingreso, más allá de eso, que obviamente nos preocupa en lo personal, en lo que hace a la... 27 familias en Río Negro. En la Argentina, sí, perdón, no lo aclaré. En la Argentina, yo no tengo el número exacto en la cabeza. Pero cerca de 2.000, pensaba. Cerca de 2.000, sí. En el peor de los casos, después te doy la cifra exacta como para que los oyentes no se queden con esa duda. Pero en Río Negro son 27 familias que se quedan sin ingresos. Sin ingresos, al menos, en mi caso, yo soy cabeza de familia. En mi casa soy yo la que genera el ingreso. Pero lo que realmente nos preocupa es que lo que se va a perder es una conquista con respecto a la agricultura familiar. Es decir, se trata de un sector de la ruralidad argentina que no había sido visibilizado hasta 10 años atrás, no estaba realmente invisibilizado, no tenía un paquete de políticas públicas propio, no tenía leyes sancionadas para el sector mismo, y nosotros estamos convencidos de que la disolución de la Secretaría, o digamos el vaciamiento de la Secretaría, si bien no va a hacer que el sector deje de existir, porque el sector nos preexistió y nos va a posexistir también, así no somos tan soberbios de creernos dueños del sector, ni mucho menos, pero sí creemos que la pata del Estado, la pata técnica que se había creado para asistir y para acompañar este sector y fortalecerlo en algunos casos, eso se va a perder y que el sector va a tener un impacto sobre el sector. Estamos frente a una postura que habla de la eficientización, de la tecnificación, de los logros cuantitativos, en donde esta cuestión de cómo produce el agricultor familiar, con su mano de obra familiar, con una venta de excedentes que no necesariamente está orientada al mercado en un 100%, ese carácter se va a perder. Y no podemos dejar de mencionar, no puedo dejar de mencionar, que la agricultura familiar alimenta al 60% de la población nacional. Es mucha gente la que come de la agricultura familiar. Y no sé si con 60 no me estoy quedando corta. O sea, hay gente que produce y come lo que produce. Es decir, no es parte del mercado formal. Se compran un pantalón, van a comprar dulce de leche, o sea, no estoy diciendo que viven a la margen del mercado, pero en donde la componente fuerte de la alimentación está en sus propias manos, o sea, producen para comer y hay otros que comen de la producción de la agricultura familiar a nivel nacional. Y en Río Negro refleja a nivel nacional, o sea, pensemos, toda la línea sur sí, pienso la es comarca, agricultura familiar. La comarca, o sea, Mallín Hogado, más allá de que en esta zona la incidencia del empleo público es muy grande, yo me animaría a decir desde lo que es la clasificación teórica del agricultor familiar, aquella persona que produce sin mano de obra contratada para el propio consumo, con mano de obra de su familia y a lo mejor algún contratado eventual, el 90% de Mallín Hogado correspondería, es decir, entraría en ese rango de calificación, o sea, de agricultores familiares, independientemente de los ingresos que tengan por fuera. No estoy hablando necesariamente de la persona que tiene una huerta por hobby, pero también se lo puede entender como tal, o sea, cualquier persona que esté haciendo agricultura, ¿por qué no puede ser un agricultor familiar? Además, desarrolló una lectura política de la situación. Yo creo que estamos súper complicados. O sea, a mí me parece realmente que, y quiero recalcar antes de contestarte, coincido plenamente con vos que esta situación de precariedad no tiene su génesis en este gobierno. O sea, nosotros con este reclamo y con esta comunicación que queremos hacerle a la gente con la que trabajamos y con la que no trabajamos y que no nos conoce, contarles, no estamos tratando de señalar con el dedo al actual gobierno, sino que esto es consecuencia de una precarización laboral que viene desde hace un montón de tiempo, o sea, básicamente con la que nos iniciamos. Concretamente a lo que vos decís con el tema del plan de alimentario nacional, a mí me parece que sí, que se está poniendo el foco en otro tipo de producciones, en producciones de tipo masivas, en producciones de tipo empresarial, en producciones que, si me paro desde el punto de vista de lo social, atentan contra la consolidación de un sector que se alimenta a sí mismo. Si me paro desde el punto de vista de la agroecología, es alimento que tiene características que yo definiría como no necesariamente sanas o esta cuestión de los transgénicos, esta cuestión de la producción masiva, la producción de cantidad y no calidad. No sé si es exactamente sí, a donde vos apuntás. El monocultivo, exacto, sí. El tema del desplazamiento de especies por otras, el tema del agotamiento de los suelos. Es decir, nosotros acá tenemos una realidad y es que las superficies son muy pequeñas como para pensar en cultivos extensivos. A nuestro cultivo extensivo va a ser el negocio inmobiliario. Es decir, si la gente no puede seguir produciendo, si la gente no tiene posibilidad de estar acompañada por el Estado, y si yo tuviese tierra y tuviese la posibilidad de venderla a $50,000 la hectárea, y qué sé yo, es decir, me parece que en algún lugar a todos nos ajusta el bolsillo. Entonces, en vez de seguir rompiéndote el alma, si vos no mirás para algún lado y no tenés una política pública que te acompañe, no tenés una orientación clara de decir, che, yo esto lo estoy haciendo porque sé que mañana mis hijos van a poder seguir haciéndolo y pasado mañana mis nietos van a poder hacerlo, no porque se maten en el campo, sino porque hay realmente una política, porque yo hoy me sacrifico con la idea de que mis hijos y mis nietos y los nietos nieto, estén cada vez mejor. O sea, si yo lo que veo es que mi pibe va a estar igual de traste para el norte como yo, sin luz, sin agua, sin gas y sin alimentos para poder vender, parece que nuestro monocultivo va a terminar siendo en muchos casos ya, pero si esto sigue así, con esto no quiero decir que la Secretaría de Agricultura Familiar pueda garantizar que no se venda un lote más, pero sí el tema de la toma de conciencia, el tema de respaldar a un sector, el tema de ser intermediarios entre el poder político y el poder ciudadano en un lugar en donde estamos como técnicos, un equipo técnico, me animo a decir local, muy capacitado, como técnicos capacitados, comprometidos, porque además somos vecinos, al no existir eso, como vos decías al principio, el sector va a seguir existiendo, que nos preexistió, pero sí me parece que van a tener que hacer un esfuerzo muy grande, y yo sé que lo van a lograr, y nosotros nos vamos a sentir súper orgullosos y recontra tristes de no estar participando de ese esfuerzo que este sector va a estar haciendo. Enfoques. Enlazando miradas. Lago Puelo. El pasado martes 8, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el sindicato docente de Chubut, ATECH Regional Noroeste, junto con la CTA Autónoma y ATE Comarca Andina, organizaron una radio abierta en la plaza principal del pueblo. Esta radio abierta contó con la participación de trabajadores y trabajadoras de los distintos gremios de la comarca y fue grabada por la radio de la Escuela 108 de Lago Puelo en transmisión de prueba. Fernanda da Silva, de la CTA Autónoma, quien fue una de las entrevistadas en esta radio abierta, nos cuenta acerca de las acciones que este sindicato se encuentra llevando adelante en cuanto a la defensa y puesta en práctica concreta de los derechos de las mujeres en la comarca. Está bueno poder contar que tanto desde los espacios gremiales como ATEX, pero también desde la CTA Autónoma, estamos generando cosas, particularmente en la CTA Autónoma de la Comarca Andina, venimos construyendo de a poquito un espacio de género, en el que en principio, bueno, participamos mujeres que pertenecemos a distintos sectores como trabajadoras de la Comarca Andina. Y en esto, por ejemplo, yo pertenezco a los docentes, pero también tenemos compañeras auxiliares, compañeras que pertenecen al sector de salud. Y está bueno porque es como diverso el espectro que cada una transmite desde su lugar de trabajo, desde su perspectiva, desde las necesidades que vive en el día a día. Y por otra parte, bueno, también ese espacio se va abriendo a personas que a lo mejor sufren vulneración de derechos en el ámbito de lo íntimo, de lo familiar. Y en ese sentido, bueno, hemos estado tratando de acompañar algunas situaciones de ese tipo, también tratando de ver cómo podemos plasmar campañas que sirvan para prevenir cuestiones que tienen que ver concretamente con la violencia de género, que es un tema, bueno, que particularmente en los últimos tiempos viene como instalándose, me parece, en una agenda, ¿no? Cuando hubo compañeras o mujeres que se han acercado a este espacio que te decía, bueno, vamos viendo de qué manera poder entretejer una red que sirva para que estas mujeres se sientan acompañadas en esa situación de conflicto, ¿no? Por otra parte, también una iniciativa concreta que también llevamos adelante el año pasado, pero que este año la vamos a repetir, tuvo que ver con acercarnos a los municipios de las distintas localidades de la comarca para conocer cuáles son las políticas que en materia de implementación de la Ley Nacional 26.485 se están llevando adelante concretamente en cada localidad. Es una ley de protección integral hacia la mujer y concretamente una medida que intenta como llevar adelante una política de prevención de la violencia en contra de la mujer, que es muy amplia y es bastante ambiciosa, como también decían hace un ratito, ¿no? No se trata a veces solamente de sancionar una ley, sino de ver cómo eso se instrumenta en el día a día concretamente. Si uno lee el texto de la ley completo, bueno, es como que piensa en un montón de situaciones que hacen a espacios como el de salud, como el de lo laboral, como lo judicial, que bueno, servirían o deberían servir para generar acciones que sirvan para amparar a la mujer y para avanzar en cuestiones que están deterioradas, claro, como vemos en el día a día, pero eso a veces no se termina traduciendo en una práctica concreta, claro. Así que bueno, como te decía, la idea es poder conocer qué es lo que en cada municipio se está llevando adelante, y en ese sentido, bueno, fuimos presentando notas pidiendo un relevamiento de el cumplimiento de esta ley en términos de, por ejemplo, bueno, qué ordenanzas municipales existen para legislar en ese sentido, cuáles son las áreas municipales que están encargadas de esta problemática, si existen protocolos de asistencia a la víctima, si hay estadísticas también para conocer cómo repercute la violencia de género en cada localidad.

con el CEA, con el EMETA, pero además con la población que decidió venir a participar de las propuestas nuestras de capacitación. Hasta el momento no tenemos respuestas adecuadas, respuestas que nos digan que esto se está tratando de un recorte en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de horas designadas a la educación para jóvenes y adultos del ámbito rural. De todos modos, nosotros creemos que en el marco general que está ocurriendo, en el contexto general que está ocurriendo en el país, algo de esto debe haber. Nos han comentado que posiblemente dentro de lo que es educación haya algún tipo de recorte presupuestario. Lo concreto es que hasta el momento no tenemos respuesta, pero nosotros estamos intuyendo ante la falta de información concreta que puede llegar a suceder. Bueno, y para la gente, digamos, que estaba inscripta, que estaba anotada, digamos, ¿qué habría que hacer? Estamos pidiendo a las personas que, a pesar del comunicado de la radio que pusimos que se suspendían las actividades, igual viene a ver qué sucede y qué pueden hacer para que los cursos empiecen en tiempo y forma. Les pedimos por favor que estén atentos a los comunicados de las radios. Nosotros en este momento tenemos una orden escrita de la Dirección de Educación Técnica para Jóvenes y Adultos de no iniciar las actividades, por eso no lo vamos a hacer, pero estamos pidiendo que estén atentos a los comunicados, que en cuanto tengamos algún tipo de novedad lo vamos a informar para que todos podamos iniciar el ciclo de capacitación que teníamos previsto para este año. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El pasado jueves 3 de marzo, el vecino Miguel Jara López fue detenido en un control de tránsito donde sufrió maltrato y violencia por parte de un efectivo policial de la comisaría número 12 de El Bolsón. Miguel cuenta los hechos en primera persona. Me pasó este caso que, como ciudadano de acá, nacido y criado acá, nunca lo había pasado, ¿viste? Salía de mi laburo a las 7 de la tarde, ¿viste? O sea, me detuvieron ahí lo de tránsito. Entonces la inspectora me dice que por el tema de seguro el auto queda retenido. Y bueno, entonces se ve que alguien, o algún agente policial ahí que andaba ahí dando vuelta, bueno, uno de esos, mientras yo esperaba que la inspectora me trajera el acta para firmar, agente policial, y lo primero que me dice, que no querés bajarte del auto, esos pesados. Yo le respondí enseguida nomás, porque le dije que yo no soy ningún pesado ni nada. Es una forma de proceder. Apenas abrí la puerta, el señor este me agarra de la mano y me tironea y me tira abajo al piso. Entonces, y le pedí por favor que no me lastime, porque en todo momento me hacía callar la boca, que no tenía que hablar nada. Y así me tuvo un buen rato así, me retorcía los brazos hasta que me puso una de la esposa bien apretada, me jodió los tendones de la mano, después me puso la otra con la ayuda de otro compañero de él. Antes llevaban a la comisaría, me llevaban al hospital, te decía, y adentro del hospital había un montón de gente en la guardia. Me puso contra la pared, porque mi hombro lo tenía dislocado, ya viste, yo sentía mucho dolor en el hombro, y azul estaban las manos, donde no tenía circulación. A mí me gustaría que alguien me vuelva a pasar lo que me pasó a mí. Y a mí me gustaría que la justicia se haga cargo. Hoy tienen una denuncia penal, ya. Yo en ningún momento lo agredí ni le falté el respeto. ¿Y el oficial tenía placa de identificación con número? No, tenía nada. No tenía nada. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.